Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días para la audiencia de nuestro noticiero. Aquí en Córdoba Capital, en los próximos días, se inaugurará un centro cultural para las personas trans. Llevará el nombre de Laura Moyano, una persona trans asesinada hace casi 3 años y cuyo crimen está todavía impune. El centro cultural es el primero aquí en la provincia de Córdoba, es el segundo en la Argentina, hay otro solamente en la provincia de Buenos Aires y no hay otra experiencia de este tipo en todo nuestro continente. Dialogamos con Franco Bonino, estudiante de sociología y voluntario del futuro Centro Cultural, que nos decía lo siguiente para nuestros micrófonos. Bueno, el Centro Sociocultural Trans Laura Moyano, con todo ese nombre, Sí. hace 2 años, nace desde la organización que se llama Putos Peronistas, que es una organización nacional, que entendió que desde el ascenso, digamos, de un nuevo gobierno y que desde los análisis que se planteaban, necesitaba salir a las calles para poner una contraofensiva de lo que entendía que iba a ser un retroceso del Estado en materia de diversidad sexual. A raíz de eso, desde 2016 se empieza haciendo trabajo territorial en las zonas rojas, donde se ejerce el trabajo sexual, o en barrios donde están nucleadas muchas compañeras, en donde se hacen charlas de prevención, se entregan módulos alimentarios, porque la realidad de las compañeras es que en muchos casos no llegan a comer y no llegan a fin de mes, viven el día. Eso permitió en muchos casos que puedan seguir con los tratamientos retrovirales de VIH, porque como son tan fuertes, si no tienen nada en la panza, no los pueden tomar porque los vomitan, porque les hacen muy mal, y que son cosas que quizás no se manifiestan. Dentro de este espacio habrá talleres de capacitación en oficio, de música, de deportes. Y además también es una gran noticia para la comunidad trans, ya que tiene que ver además con la salud, porque también cada vez que hablamos con ellos nos cuentan que la expectativa de vida de estas personas en nuestro país no supera los 35 a 40 años de edad. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.